Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Saludando aquí a los que nos estén escuchando y a Marcela, que ahora estamos un poco solitarios, pero Juan Pablo ya viene en camino. Juan Pablo ya avisó que ya nada más estaciona su carro en esta intransitable ciudad de Guadalajara. Sí, hombre, está resolviendo un broncón ahí con una tamarindo que se quiere llevar el carro y una grúa. Ya ve cómo son esos cabrones de las grúas. Pues sí. Pues sí. Bueno, antes de dar inicio al programa, quiero enviar un saludo a mi hermanita Laura Delia Gutiérrez Salcedo, hasta la ciudad de La Paz, Baja California, porque ya salió bien de su operación en el tema quirúrgico. Ahora continuamos con el tema de laboratorio, análisis clínicos, etcétera, etcétera, etcétera, y mil etcéteras. Y bueno, esperamos su restablecimiento. Y le mandamos un saludo, Marcia, a mi hermana hasta La Paz, por favor. Saludos, Laurita. Eso, que yo sé que te estás recuperando y que estás saliendo adelante porque te vamos a ir a visitar, ¿eh? Don Enrique ya nos había prometido que íbamos a ir a visitar. Y es amenaza. Sí, así que tienes que estar bien. Órale. Bueno, ahora sí, rápidamente quisiera decirles que nosotros somos un grupo de amigos, entre ellos Juan Pablo, que es maestro en historia, Marce, que también tiene la carrera de licenciatura, mejor dicho, de historia, su servidor, que es el más burro de todos, que debe plastilina de kinder. Pero bueno, la idea es estudiar historia y hacerla ameno al asunto. Y voy a presentar a mis compañeros. Nada más antes de eso les digo que cada uno de nosotros tiene un turno de exposición y el día de hoy le tocó a Marcela. A Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, don Enrique. Ahora soy la expositora. Sí, la guillotina, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y el tema de hoy va a ser interesante. Muy interesante. Va a ser interesante porque, bueno, todos los tapatíos, ya sea por nacimiento o por adopción, hemos caminado y hemos transitado por estas calles con las que vamos a hablar el día de hoy. Y el programa de hoy se va a tratar sobre las calles históricas de Guadalajara. Órale. ¿Por qué se llaman así y qué sucedió en esas calles en épocas pasadas? ¿Y por qué no las barren, verdad? ¿Por qué no las barren? Porque le voy a decir una cosa, también deberían de ser parte del patrimonio, pues sí, histórico. Esa es mi queja, pues. Existía un proyecto de las 100 manzanas del centro histórico, ya ve los panistas, pero en realidad ya no supe qué pasó. Se quedaron las caguamas. Pero ¿no? Pues ahora antes diga que les llega agua. Pues sí, también. Porque pues ya ve que cómo hemos estado sufriendo últimamente. Y también, perdón. No. Adelante. Bueno, también quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Víctor Santiago, porque ya ayer fue bautizado como Santiago. Sí, para que no se estén equivocando. Sí. Bueno, sí. Nos equivocamos con Víctor, nuestro amigo chileno de Chile, le mandamos un saludo. Un saludo, Víctor, yo creo que ya de andar volando para esas tierras andinas. Sí, pues. Y esperemos verlo pronto. Saludos a Víctor. Sí. Que ya que esté de regreso. Bien, entonces, también vamos a ahorita que llegue, porque parece que no hay estacionamientos, ya nos llegó un comunicado que todos los estacionamientos están llenos. Entonces, Juan Pablo va a tardar, pero aquí ya va a estar. Ya llegó el doctor. ¿Sale? En historia. Ahí está el maestro en historia, pues. El maestro futuro doctorante en historia. Vamos esperando, pues, su arribo. Aquí viene aterrizando por la pista número 2. Sí. Y aquí está Juan Pablo con nosotros. Juan Pablo. Muchísimas gracias. Muy qué gusto tarde. Saludarte. Ya saben que la ciudad se complica. Mucho. Sí. Entonces, pero bueno, ya estamos aquí. Y con este calor, madre. Unas chelas. Sí. Es lo único que se antoja. Sí, sí. Y sí. Órale, pues entonces les decía yo que cada uno de nosotros tenemos un turno para exponer un tema que el expositor elige. También unas melodías que a veces no son tan buenas, pero bueno. Es el gusto de cada quien. Y ahora Marcela nos va a llevar de la mano por las calles de Guadalajara, que es su tema. Marce, adelante. Mire, vamos a hablar no de todas las calles, porque a mí que más me hubiera gustado hablar de todas las calles de Guadalajara, pero pues traté de ubicar las calles que todo el mundo transita, pero hay veces que no saben cómo se llama, a veces la andan buscando y no sabían, ¡ay, es esta calle! Nunca sabía que se llamaba de tal modo. Perdón, que es un poco lo que me pasa a mí. Yo vengo de un pueblo, entonces allá la referencia más que el nombre de la calle es la tienda de don fulano, por donde vive el doctor Mengano, y sigo sin conocer muchas de las calles de la ciudad. Aunque yo sé que las transito casi todas. Mira, Juan Pablo, tú que eres tapatío por adopción, te voy a decir una cosa. Le vamos a entregar las llaves de la ciudad. Te voy a decir una cosa, Juan Pablo. Ahorita que comentas que la calle de don Fulano y la tienda de don Sultano, también aquí en Guadalajara ese tipo de establecimientos y localitos le dieron los nombres a las calles. Como la calle de Juan Manuel. Ajá, o la calle de Pavo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de unas calles que son muy transitadas y quizá no sepan mucho la historia. Vamos a empezar primero por la calle de Alameda. Va. La calle de Alameda está en el barrio del Retiro. El barrio del Retiro es un barrio que se fundó durante la colonia, aquí en la Nueva Galicia, pero se llamaba el Retiro porque estaba a lo más alejado del centro de la ciudad. Bueno, en mis tiempos el Retiro era otra cosa, pero bueno. Sí, bueno, ahora le dicen el retoque, no sé por qué. El retoque. Órale. Bueno, esa calle era... bueno, perdón. Esa calle fue el antiguo camino de Piedras Negras. Era mucho más ancho que como se conoce ahorita. De hecho, la calle es en diagonal. Si la han transitado, van a ver que es una calle en diagonal. No es una calle en paralela como la mayoría de las calles del centro. Porque fue fincándose de una manera desordenada, se pudiera atípica, decir. Atípica, pues. Exactamente. Entonces, la calle lleva su nombre... Antes se llamaba Piedras Negras, pero después le pusieron el nombre de Alameda, que nada tiene que ver con lo que hoy conocemos como el Parque Morelos. Simplemente le pusieron el nombre de Alameda. La descripción de la calle es, comienza en la calle de Angulo y termina en la calle de Acerina, que es precisamente a donde termina el barrio del Retiro. Si ustedes caminan por la calle de... Alameda, se van a encontrar con una cantina muy famosa que se llama La Iberia. Pues yo nunca... sirve en Viril, ¿no? O ya no. Sí, creo que sí. Pues yo nunca voy a cantinas. Y que cuando perdí el torero era menor la cantidad que servían. Yo sé de templos y esas cosas, de cantinas, ¿no? De hecho, creo que también hay una historia sobre... Hay una historia sobre la cantina La Iberia. Hay, bueno... anécdotas que ya veremos. Alguien, no me acuerdo quién compartió una vez una leyenda sobre la cantina La Iberia, pues esa cantina se encuentra precisamente entre las esquinas de Alameda y Herrera y Cairo. Entonces, para los que disfrutan de las cantinas del centro histórico, ya van a tener una referencia de dónde se encuentra esta calle. La última bronca nos la aventamos ahí. Pues. Perdón, yo ahí creo que tenemos que hacer un viacrucis etílico en las cantinas del centro. Sí, tenemos que por mi culpa y por mi pinche culpa. Pasando por la Sinorival hasta la Iberia. Va. Bueno, si uno camina por esa misma calle, cruzando la calle de Manuel Acuña, ahí se encontraba el antiguo molino de Piedras Negras, que es lo que le daba el nombre a la calle. Y hacia el lado oriente de esa calle había un olivar. Decía el historiador Ignacio Dávila Garibi que les vendieron ese olivar a 12,000 pesos en aquella época, en la época... digamos siglo XVIII, XIX, cuando estaba en mero apogeo la construcción de esa calle, pero después sirvió como punto de reunión para los estudiantes que transitaban por esas calles. Ahora ya no existe ese olivar. Exactamente donde estaba ese árbol, hoy hay un taller mecánico. Entonces, pero si uno ya camina hacia la esquina de Juan Álvarez, se va a encontrar con el Jardín Oliva. ¿Ustedes sabían que así se llamaba el Jardín Oliva? Que está enfrente del templo del padre Galván. Sí, un jardincito chiquito. Es como una cuchilla. Como sí. Una cuchilla, ¿no? Un triángulo pequeño, ¿no? Sí, y enfrente a un costado del templo del padre Galván, no por la calle de Hospital, sino por la misma calle de Alameda, se encuentra... la cuadra más pequeña de Guadalajara. Sí, es una cuadra redonda, así pequeña. Que nada más tiene una casa. Así es. Y ahí divide Alameda con la calle de Brillante. Sí, así es. Sí. Es una casa pequeña, así redondita, este, tipo como los Picapiedra, ¿verdad? Porque todo allá de ser la mesa redondita, todo así. Sí. Cuando yo pasaba yo en las gradas hace muchos años, me reía mucho de esa casa, ¿no? Es muy curiosa, ¿no? Sí, yo siempre decía, quien vive ahí. ¿Quién vive ahí? Sí, yo también. Quien vive ahí tiene una, su casa mide una manzana, pero lo que no saben es que es la manzana más pequeña de Guadalajara. Sí, así es. Y precisamente está en esa zona. ¿Ustedes la han visto? Está muy una padre. Una isla prácticamente. Sí, es una isla entre esas calles, así entre... es. La calle de Juan Álvarez, Alameda y Brillante. Y Hospital, así que baja, y Hospital, ¿no? Sí. Ya más adelante, llegando a la calle de Acerina. Acerina. Hay una primaria que se llama República de Panamá. Es una escuela ya muy adentro de la calle de Alameda. Bueno, nomás con que ya nos traigan la historia de que porque allá hay que también hubo y que Juárez y no, que, no, no, no, lo que sí, pasa es que en esa escuela conserva unas piedras que le dieron forma a lo que fue la garita de piedras negras. Ah, órale. De aquel lado de la ciudad. Tú me comentabas ahí algo están en los la vestigios. Mañana. Sí, ahí están los vestigios, pero ¿qué me comentabas en la mañana, Víctor? Lo que te comentaba era que me platicaba mi papá que al entrar por ahí, en aquellos tiempos, no dejaban pasar a nadie que trajera calzón. ¿Cómo? Tenían que ponerse... No sé, quedar sin calzones. No, calzón de manta, calzón de manta. Acuérdense que era la época de la revolución. Que utilizaba la mayoría de la gente. Que ponerse no había pantalón. Pantalón para poder entrar. Ahí en la garita, ¿no? Se lo rentaban. Sí. O se los vendían. La gente tampoco podía entrar con piojos. Sí, es que había un decreto, les, ¿no? Esculcaban la cabeza a ver si traían piojos. Sí, porque acuérdense. Si tenían piojos no entraba. Que venían del lado de la barranca, venían del lado del río de San Juan de sí. Dios. Ustedes hemos oído la expresión de una manera clasista de la calzada para allá. Sí. Y así es la ciudad. Así es la ciudad, ni modo. Desafortunadamente, la calzada es la frontera. El aparte. Entre los que viven bien y los que no viven bien. Exactamente. Sí, entonces los que venían los de la calzada para allá, venían y entraban por la garita de piedras sí. negras que en la calle de Alameda, sí. y ahí era donde les hacían su revisión. Tenían que venir vestidos a la ciudad con cordura y venían limpios, pues, de alguna manera. De hecho, había un decreto municipal. Que sí, no entrara nadie donde con no, calzones. So pena de llevarlos a prisión, ¿verdad? Sí, ajá, sí, sí. Entonces, sí. Y bueno, la calle de Alameda termina precisamente en esa esquina que es la calle de Acerina, porque pasando la calle de Acerina se convierte a Siete Colinas y, bueno, ya formaría parte de la colonia Independencia. ¿De aquel lado? Esa es la calle de Alameda. De Santa Elena, ¿no? No. Porque la colonia Independencia está hacia el estadio. Sí, Jalisco. Pero desde... De la sí, pero ya sería parte de la colonia Independencia, la calle de Siete Colinas. Y es la que conecta, pues, el barrio del Retiro con... Órale. El Monumento a la Madre y esas callecitas que sí, hay por sí, ahí sí, sí. y ya hasta la colonia Independencia. Esa sí, sí. esa es una que yo creo que alguna vez hemos estado en esa calle y nunca y no sabemos cómo se llama, porque sí está complicado andar por ahí porque es en diagonal y las calles que cruza las hace cuchillitas y entonces sí, es muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado el tránsito. Sí. Pero otra de las calles por ahí, ¿ibas a comentar algo? No, no, no, escuchando solamente y preguntando, bueno, está esa, pero al lado de Alameda, ¿qué otras calles son las que hay por allí? Que nos puedas contar más, Marce. Pues bueno, están las calles de Brillante, Esmeralda, bueno, esta no, de Acerina. No, Esmeralda no sé. Bueno, sí, pues. Bueno, el caso es que ahí había... estuve leyendo. Es que es una morra que me va. Oh, pues térese, pues. O sea, no, acá pero estamos ahorita nosotros. Pero ahorita vamos a hablar sobre el barrio del Retiro, las calles órale. Con el nombre de Brillante, Esmeralda, Serina, ese tipo de nombres, porque había antes haciendas con sí, esos es. Nombres. Pero un día hablaremos del barrio del Retiro, porque creo que es un barrio con mucha historia y que en realidad casi nadie lo se ha abordado. Lo aborda, sí, porque hablamos del santuario Mexicalcingo, Mezquitán, pero el barrio del Retiro también tiene mucha historia. Es donde están los talabarteros, ¿no? Sí, las tenerías. Las tenerías. Sí, de hecho, por el Hospital Civil, que es parte del barrio del santuario, las barranquitas y el Retiro. Por ahí tengo algo con el padre Laris que habla del barrio sí. del Retiro. Sí. No sé si han visto las fotografías aéreas de Guadalajara de 1946, uh-huh. están en el Archivo Histórico de Jalisco, y se ven las tenerías en el río, se ven las pieles que están curtiéndose a los costados del río, uh-huh. desde la fotografía aérea, son preciosas. Y yo te voy a decir, Pablito, yo de recién que entré a trabajar al Hospital Civil, hace 30 años, todavía existía la unidad Luis Vélez, que en la calle de Tenerías por la parte de atrás del hospital, y olía tenería, olía piel, ya dejó de oler a eso, ya nada más se les quedó el nombre. Uh-huh. Bueno, otra calle por ahí cerca, que también debe su nombre a la construcción que tiene a un por donde pasa, es la calle de Belén. Órale. Pero la calle de Belén tiene... Sí, hay un tugurio donde yo voy a veces. Ah, no, no, no, no, no. Bueno, bueno. Le voy a decir, esta calle comienza en la calle de Morelos. Se pone y a toda madre. Ay, don Enrique, el tema es bien extenso. Pues sí. Esta calle comienza... Demasiado. En la calle de Morelos y termina en la calle de Jesús García. Es de sur a norte. Antiguamente se llamaba la calle del Parián o costado de Santa María. ¿Por qué creen que se llamaba así? Ah, caray. A ver. Por pasar cerca de Santa María de Gracia, ¿no? Sí, y es la calle precisamente en donde está el Teatro Degollado. ¿Y se acuerdan en las fotografías antiguas del Teatro Degollado? Al otro lado del teatro existía, entre el Templo de San Agustín y el teatro, había un Parián, como un mercadito. Sí, eran los portales de San Agustín, ¿no? Ajá, entonces por eso le decían el nombre de la Parián. Calle de Parián. Sí, pero la calle de Belén fue nombrada ya en honor del Hospital Civil de Belén. Bueno, órale. Que el Hospital Civil de Belén, de San Miguel de Belén. De San Miguel de Belén toma su nombre gracias a los monjes de la Orden de Belén. Que a son los betlemitas. A los betlemitas. Porque no precisamente por el hospital, sino que una de las primeras órdenes que llegó al hospital fue la Orden de Belén, de los monjes betlemitas. Bueno, el Teatro Degollado es un punto referente de esa calle. Ya sabemos que pues fue mandado construir por el gobernador Santos de Degollado, y el arquitecto que estuvo a su cargo fue Jacobo Gálvez, que era jonjolí de todos los moles. Sí, hombre. Sí, sí. Igual que en los 90s, el señor que hizo el archivo del Estado y la unidad administrativa, señor Son, ¿no? Alejandro sí. Son. Sí, así es. ¿No era Osorio? No, ¿verdad? No. Bueno, ese es otro. Sí. De frente del Teatro de Gollado, bueno, está parte de la Plaza de los Tres Poderes, construida por el gobernador Jesús González Gallo y por el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que hablaremos un poquito más adelante de ella. Llegando a la calle de Hidalgo, en la cuadra del lado oriente está el Supremo Tribunal de Justicia. Yes. Sí, que fue parte del convento de Santa María de Gracia. También. Y luego también, bueno, pero eso está más bien por el lado de Venustiano Carranza. Hay un hotel que también parece ser que también fue parte del templo. Convento. Del convento. Sí, es el que está así dando vueltita. Y pasando la calle de Independencia, del lado oriente, está la Escuela de Artes Plásticas, por esa misma calle de Belén, que también fue parte del convento de Santa María. Al igual que el Palacio de Justicia, que está. Sí, pero para el siglo XIX ese establecimiento fue arreglado para que fuera el cuartel de la policía y lo llamaban el Cuartel Colorado, lo que es ahora la Escuela de Artes Plásticas. Después, más adelante, fue la Compañía de Luz y Fuerza del Estado. Y bueno, cruzando la calle de Juan Manuel, pues hay muchas fincas históricas, pero también modernizadas. Pero llegando a la calle de San Felipe, había una fábrica de tela, de hilos, de estambres que se llamaba La Perfección. Y caminando hacia Manuel Acuña, y esa todavía existe, una casa de los años 20 que todavía se encuentra ahí, una organización de invidentes de Jalisco. Está enfrente del parque del Jardín Botánico, porque por la calle de Belén pasando Manuel Acuña, no mentiras, está una cuadra antes de llegar al Jardín Botánico. Ahí todavía se encuentra esa sociedad de invidentes de Jalisco, y en una ocasión tuve la oportunidad de visitar ese lugar y me sorprende porque ellos tienen actividades, hacen escobas, manualidades, y salen y las venden y se ayudan. Ayudan. Claro, claro. Debe ser el sí. Propósito, ¿no? Ajá. Bueno, ya más adelante se encuentra el Jardín Botánico o Venustiano Carranza, que había un monumento de Venustiano Carranza, un busto, y se lo volaron. Vale. De seguro yo ahorita el que está frente al Hospital sí, Civil, ¿verdad? Exactamente. El jardín ese, ¿no? Pero en ese jardín, el doctor Juan José Vaz invirtió su dinero para que ahí se construyera otro hospital, enfrente del Hospital Civil de Belén, pero esa obra nunca se llevó a cabo. quien se quedó con su lana, jamás hizo la obra, y pues ese pedazo que él había adquirido para construir otro hospital, pues se quedó como un jardín botánico, que la verdad lo han rehabilitado y todo, pero sí necesita que esté, que haya más vigilancia en ver, ese atención, ese parques y jardines, no se hagan. Y no nada más parques y jardines, sino Alfaro, también, no te hagas. No le toca. No le toca al Alfaro. No. Llegando por la calle de hospital, está a un costado la escuela de medicina. Y también están las instalaciones de lo que fue el servicio médico forense, que ya no existe. El CEMEFO. Ya voy a terminar. Está el panteón de Belén, y al último está lo que fue el leprosario. Órale, sí, cierto. Y termina ya ahí en la calle de Jesús García. Ahí termina. Todavía no, continúa hasta Normalistas. Hasta Maestros, la calle de Belén. Perdón, sí. La lepra es una enfermedad que ya fue erradicada. No, todavía, ¿no? ¿Todavía sigue habiendo, pero ya no es tan común como, no está, no solía, tan común. Como solía ser en la, pues no sé, el periodo colonial. Claro. ¿Encontraron la cura? ¿Qué hicieron? No, porque es viral. Órale. No hay una cura como tal, pero sí Y entonces para el COVID tampoco va a haber cura, ¿eh? Para que ni se vayan ni se vacunen. No, todas las enfermedades virales se quedan para... Evolucionan, ¿no? Sí, se evolucionan, mutan. Y lo que hay es que se disminuye la afectación que tienen en el organismo. Pero acuérdese que hay buena alimentación, usted ya tiene acceso a otros sistemas de salud, y por eso ya no es tan común, pero sí, de que hay, todavía hay. Bueno, nos vamos a ir a nuestra primer corte. La primer rola. A ver qué rola fue, Marcia, acuérdeme. Sí, es... Ah, el tema es... La tapatía. Grupo El Personal. Oiga, ¿El Personal de dónde son esos canales? De Guadalajara. De Julio Aro, que en paz descanse. Ah, bueno, ya no los podemos correr, pero bueno. ahí va, pues, del Personal va la rolita La Tapatía, Carlos. Muchas gracias. Aquí, la voz de Guadalajara. En Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Conocí en la central comprando un virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: deme un besito siquiera, ándele, no se arranchera. No se arranchera. Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía juego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía, nos metimos al hospicio a ponerle a nuestro vicio, a nuestro vicio. Nos subimos al barrial, visitamos catedral, la paseé por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por la Juárez, rumbo al cine Variedades. Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito. el apetito. La llevé a unos antojitos, le brillaban los ojitos. Se comió 4 tostadas, 8 sopes, 1 pozole, 3 tamales con atole y 10 estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo: ¿sabes qué quisiera, amigo? Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya. Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Órale, ya estamos de regreso por aquí y como siempre vamos atrasados porque los temas no nos alcanza el tiempo, pero bueno, vamos a darle la palabra a Marce. Seguimos con las calles de Guadalajara. Y vamos a ver qué pasa con Cruz Verde, Hospital y Huerto. Ah, ok, pero antes de esas calles vamos a hablar de mi calle favorita. Órale. Para mí es la calle favorita en toda la ciudad y es la calle de la Coronilla. Sí, pues ahí chupa uno a toda madre. ¿Y cuál es esa? Sí. Sí. Muchas chelas. Por el andador. Sí, es el andador Coronilla. Hoy es el andador Coronilla. Pero hace tiempo, creo que antes del gobierno del doctor Alfonso Petersen, todavía esa calle estaba abierta y le daba salida a los carros que venían por la calle de Morelos y querían agarrar Hidalgo para no irse hasta Pavo o más abajo. Ellos daban vuelta en esa callecita. Era una calle como de conexión a la calle de Hidalgo. Pero en el periodo, me parece que fue el doctor Alfonso Petersen, decidió y tuvo la brillante idea de cerrar esa calle y convertirla en un andador. ¿Por qué es famosa esta calle? Le voy a decir por qué. Aunque muchos historiadores dicen que la calle debió haberse llamado más bien La Mojonera y no La Coronilla. Porque La Coronilla fue una batalla que se llevó el 18 de diciembre de 1866 en Santana Catlán, donde el coronel Eulogio Parra y sus subalternos ganaron al jefe Sayán, no Sayayín, Sayán. Es Sayán, a los franceses. Sí, a ¿verdad? Los franceses, así es. Y Ramón Corona tenía su casa en esa calle de La Coronilla. Así por eso es. Dicen que la calle debió haberse llamado La Mojonera, porque Ramón Corona sí participó en la Guerra de La Mojonera. En la Batalla de La Mojonera. Donde enfrentó al indígena Manuel Lozada, conocido como el Tigre de Álica, en el rancho La Mojonera. Y este señor Ramón Corona vivía en una casa que, por cierto, tú y yo tenemos unos amigos que tienen un bar en esa casa. No podemos decir. Sí, tiene forma de escarabajo. Así es. Sí. Se pone uno hasta atrás. Muy buena música. Muy buena música. Buena cerveza también. Ajá. Sale uno con los oídos. Sí, aturdidos. Saludos, Lalo, Álvaro. Caemos por ahí al rato, no saludos, sabemos. Saludos, Lalo, aunque no los conozca. Sí, estuvieron con nosotros en la escuela. Bueno, entonces, en esa casa, a un lado de esa casa, hay una galería de arte. Uh-huh. No sé si la han visto. Pues esa casa. Hay varias, ¿no? Bueno, a un lado de la casa de Ramón Corona, sí, hay una casa que es una galería de arte. En esa casa vivieron los pintores Antonio y José Servín. Estos señores impulsaron las artes plásticas en la ciudad. Incluso propusieron cuando la Universidad de Guadalajara se refunda en 1914, proponen que las artes plásticas también sean parte de los estudios dentro de la universidad. Ellos fueron los que propusieron que las artes plásticas dejaran de ser artesanales, bueno, como artesanos, y fueran ya una profesión como tal. Y en la calle número 33 En la casa número 33 de esa calle vivió la doña María Félix. Yes. Hoy se llama el 33, es un bar, me parece, un café. ¿Nació ahí? No, ella vivió en Sonora. Ella nació en Álamos, Sonora, pero ahí se avecindó y ya después conoció al ingeniero. Doctor, era Enrique ingeniero, Álvarez, ¿no? No sé era si ingeniero. Era doctor o ingeniero por ahí. Era ingeniero ingeniero. Y ya después llegó Quique y bueno, ya sabemos toda la historia. Sí, él también nació aquí en Guadalajara, ¿también? Enrique Álvarez Félix. Papá Enrique. Pero todo un cuellito, ¿sí? La señora Félix. Muy guapa. Muy guapa. Todo muy guapa, sí. Nomás muy enojona. Era un cuerote. Y ya en la esquina de la calle de Morelos vivió una familia de origen, bueno, yo siempre he tenido la idea, no sé si eran libaneses o judíos, los Chalita. Libaneses. Libaneses. Ellos vivían en la esquina donde hoy es un antro bailable, que se llama La Lupita, algo así. ¡Gol! Oh, mi Lupita se llama. Ah, ellos vivieron en esa finca. Que inviten las cervezas por el comercial, ¿no? Sí, claro. Sí. No he ido ahí, ahí sí tengo ganas de ir. Pues vamos. Pues es una callecita chiquita, pero tiene mucha historia. Mucho. Precisamente por los personajes que vivieron ahí. Bueno, creo que ahí también vivió el pintor musical, ¿no? Este Guízar también ahí vivió, ¿no? Ahí nació, perdón, ahí vivió en esa calle. En esa calle de la Coronilla, ahí vivió el pintor musical. Sí, para mí es la calle, mi calle favorita. Sí. Yo ahí la paso muy bien. Yo también. Sí. Bien electrocutado. Ya. Órale, y seguimos con la calle de Cruz Verde. Cruz Verde. La calle de Cruz Verde, va de la esquina de, bueno, en Morelos, nace en Morelos y termina en José María Vigil. Órale. Precisamente le da fin una parte del Panteón de Mezquitán. Es ahí donde termina la calle de Cruz Verde. ¿Y qué le da su nombre a la calle? Ah, pues sobre todo el mundo tenía yo la idea cuando estaba chiquilla, porque durante mi niñez ese fue mi barrio, el barrio de la Capilla de Jesús. Y yo decía, ¿por qué Cruz Verde? ¿Existiría una Cruz Verde? Pero no una Cruz Verde como la conocemos. Yo pensé que era por servicios médicos. Exactamente. Pero no, sí. Todo el mundo tenía la idea. Se que nos era va como... la verde porque en la roja no hay camillas. Así ya es. Le pusieron Cruz Verde. Pero ahí está. Es un nombre popular. Pues sí. Porque en una esquina que está entre las calles de Angulo y Garibaldi, enfrente del templo, había una cruz de musgo. Una cruz forrada de musgo, me imagino que era... ¿Bien de verde? Sí, madera o algo y se llenó de verde. Bien pudo haber sido de cantera, ya ves que si no se lava, les crece el moho a la cantera. Y me hace recordar la estación de Indios Verdes en la ciudad sí, de México. Hombre. Sí, también los Indios Verdes. Sí, hijo, agarras ahí por la de Tlalpan, hijo. Sí, y llegas allá. La estación de Indios Verdes es también por ese detalle. Sí, sí. Chale, hijo. Sí, Pablito no conoce las calles de Guadalajara, pero sí se sabe todas las estaciones del metro. No, y luego es el guía rojo y de las cantinas. Y de los tacos. Que la estación Chabacán y que la estación Jamaica. Y de los tacos, de buche y de todo eso. El huequito en la Ciudad de México. ¿No? Sí. A los tacos que hay que ir. A los que sí. El guía rojo y del taco. Bueno, durante la Revolución Mexicana, a esta calle se le puso el nombre de Confederación Revolucionaria. ¿Quién va a estar vivo en la calle de Confederación Revolucionaria número 68? Ha sido idea de Carranza, ¿no? Pues sí, pero ¿a quién va a decir un nombre tan grande? Pero le pusieron el nombre, pusieron placas con los nombres. No, ahí te va. Como nunca le pusieron una placa, no sé quién era el presidente municipal. Yo me imagino que algún antepasado del Toro, Lemus, alguno de ellos, no le puso placa a la calle. Entonces, como no le puso placa a la calle, la gente nunca se enteró. Nunca se enteró. Se llamaba Confederación Revolucionaria y siguió llamándose Cruz Verde. Cruz Verde. Recuerdo que vivía allí cerca por Cruz Verde, Puebla y Hospital. Sí, me acuerdo. Que nos íbamos caminando de la facultad. Hacia los equipales, hacia los equipales y de los equipales ya cada quien para su casa. Ya que los corrían, entonces ya sí. Pablo sabe una historia de los equipales. Pablo tenía que correrlos. Lo bueno de allí es que ahí estudiaba. Lo bueno de vivir allí es que podías irte arrastrando llegados a tu casa. Es que sí, yo le decía hasta Pablo, rodando, saliendo, ¿no? Saliendo de la facultad le decía a Juan Pablo, vámonos a los equipales. ¿Por qué a los equipales? Porque yo de ahí me puedo ir arrastrando hasta mi casa. Fácil. Fácil. Es que lo que no saben los radioescuchas es que los historiadores requerimos de mucha cerveza para que sí, se aligeren las ideas. Es la inspiración. Cuando no encuentras con qué escribir, ¿qué haces? Que no haya una musa. Te tomas una cerveza y llega la inspiración. Que no llega ni la musaraña. Entonces, la mejor chévere. Musa aparece la que musaraña. Es Baco. Es Baco. Dios Baco. Ay, Dios. Bueno, pues en esa calle vivió vivió una señora de nombre Esperanza Benavides que tenía una cantina y una casa de citas llamada El Chayote. ¡Órale! Hombre, ahí por darle... Hidalgo y Cruz Verde. ¿Cómo no me tocó ese tiempo? Pues no, pero fue por ahí en año de 1910, por ahí. Incluso bien. También existía mi una, abuelo sí le ha de haber caído varias una veces. Agencia de carros lujosos en ¡órale! Esa misma calle. Y ¿seguimos en Cruz Verde? ¿O ya nos fuimos a La Roja? No, seguimos en la calle Cruz Verde. Ah, bueno. Sí, no, que acuérdese que aclaramos que no tenía nada que ver con los servicios médicos. Ah, sí. Solamente perdón. Es el nombre de la calle y nada que ver con el hospital. Entonces, también pasando la Independencia, hay un teatro muy famoso que se llama el Teatro María Teresa. Órale. Que estuvo cerrado durante 80 años y hace poco estuve investigando cuando estaba haciendo yo el recorrido de esta calle y lo iban a abrir el año pasado, iban a representar una obra de teatro precisamente porque cumplía el teatro 80 años de estar cerrado. Que y buena resulta, conmemoración. No, resulta que viene 70 años de que no abrimos. No, no es que toda madre. No, es que sí es cierto. No, bueno, pues si es historiador, si es historiador, usted va a celebrar todo. Ah, no, claro, pero se me hace chistosa la celebración. Bueno, ¿no? Pero pues así ya vemos historiadores extravagantes. Que órale. Gusta. Okay. Y entonces, resulta que ese teatro, el dueño fue nada más y nada menos que el licenciado José Guadalupe Zuno. Válgame. Fichita de hombre. Bueno. Entonces, puro notable el día un prócer, ¿no? Digo, abrió la Universidad de Guadalajara, ¿no? Su nueva época. Pues sí. Hay que agradecer eso. ¿Sí? Sí. Y también terminó de embovedar el río San Juan de Dios. Otra obra que hay que agradecerle, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y si uno va caminando hacia la calle de Garibaldi, del lado poniente están las parte del Hospital Santa Margarita y del lado poniente está el mercado Cuarto Centenario, mejor ¡órale! Conocido como el barrio del mercado de la Capilla de Jesús, que fue construido por Francisco Medina Asencio para conmemorar el centenario de la Fundación de Guadalajara. Sí, muy padre el mercadito ese. Se come muy bien allí, ¿no? Está ¿sí? Comida muy rica. Sí, muy bien. Sí, sí, el sí. Día rojido el taco, ya. Hay que ir a comer a todos lados. Se sí, claro, así claro. Como... Mire, un buen historiador come en taquerías, en mercados, va a todas las cantinas, órale. Oye pláticas, oye historias, porque si no, ¿cómo se va a cultivar? Bueno, voy a platicar con mi esposa de eso. Tengo un amigo que dice que la historia y la cultura entra por las patas. Uh-huh. Sí, pues, y también por la boca. ¿Verdad? Entre más se camine, entre más se conozca, más culto se vuelve. Sí, claro. Así es. Bueno, la calle de Cruz Verde... hacia lo que fue más famoso, pues, o lo que más histórico, es hasta la calle de Francisco Zarco, porque pasando la calle de Francisco Zarco hasta José María Vigil, ya es el barrio de la Sagrada Familia. Órale. No sé si han visto que está el templo de la Sagrada Familia en la esquina de Cruz Verde y Jesús García, me parece. Ahí ya es el barrio de la Sagrada Familia. Y hacia este lado, bueno, pues viene siendo la Capilla de Jesús. Y también otra calle que es interesante es la calle de Hospital. ¡Órale! Una que, calle muy rápida para transitarla, ¿no? Inicia en la calzada y termina en López Mateos. Sí, es rapidísima. Pero calle. La historia de esta calle comienza con la edificación del edificio de obras públicas. que dicen que tiene, que está inspirado en la época prehispánica. Yo la verdad he pasado por ahí, no se lo he visto. El de obras públicas que está en la calzada. Sí, y Esmeralda, y la calle de Esmeralda. Sí, ya ah, chingado, que es una cuchillita. Pues yo nunca he visto ningún. Pues azteca, no, pero yo dicen. Yo creo que por el cemento, ¿no? Debe ser tolteca. Yo creo. Cemento tolteca. Ha de ser cemento tolteca. Yo creo que por eso es bien prehispánico. Este, que lo se hizo en la administración del licenciado Arnulfo Villaseñor con el proyecto de Federico González Gortázar. Hola. Ya ve que a veces que los arquitectos quieren ser tan. Son arquitectos, ¿verdad? Sí, no, pero huella, tan ¿no? proyectivos, ser emblemáticos. Emblemáticos, que a veces dice uno, ay, cabrón, pues de veras estudiaste arquitectura, o sea, en serio. ¿De cuál fumó? Sí, bueno, porque luego se enfrentan con el historiador del arte y ese sí se los chinga. Y bien gacho. Visiones distintas. Exactamente, exactamente. Una apreciación diferente, además de que el arquitecto, pues está en su momento, ¿no? Y busca... Uh-huh. Dejar su huella en su momento. Claro, claro, es su obra, pues debe tener su huella. Signo, su sello. Su sello. Exacto. Entonces ya más adelante, bueno, ya recorrimos a la calle de Alameda, pero ahora vamos a llegar otra vez a la calle de Alameda y Hospital, porque que ahí está el templo del padre Galván. Órale, el que fue fusilado. El que fue fusilado, exactamente, pero su nombre verdadero es el nombre de El Rosario. El padre Galván fue fusilado el 30 de enero de 1915 y el templo se fue construido por el presbítero Miranda en un terreno que había donado don Ramón Oseguera y el proyecto lo hizo Pedro Castellanos. Y fue fusilado por los carrancistas, no por los villistas, fue por los carrancistas. Sí, hay que aclararlo, ¿verdad? Pero luego le echan la bronca a los habitantes del barrio del Retiro fueron los que aportaron el dinero para la construcción de su templo, ¿verdad? Exactamente. Sí, era muy querido en su congregación, en pues su congregación. El padre, ¿verdad? Y un templo bellísimo, ¿no? Muy bonito, muy gótico. Gótico, el neogótico que le llama, ¿no? Del sí. siglo XIX. Neogótico clásico tardío. Órale. Sí, así como las casas de mis vecinos que son sinaloenses tardíos. Pero es que a tus vecinos. Gallegos de Sinaloa, no de Guasave, ¿no? No, es que sabe que donde vive Juan Pablo, y yo también tengo una casa por allá, voy a veces a mi casa. ¿También y es digo, tardía? No, digo, aquí ni siquiera han llegado los españoles, todavía son precolombinos del periodo tardío. ¡Qué rollo! Bueno. El caso es que por esa misma calle de Hospital hubo una fábrica de mezclilla que se llamaba Coral. Saludos Coral, por cierto. Órale. Saludos Coral, no te conozco. Hasta Tijuana, hasta TJ. Y aún conserva su fachada, aunque ahora nada más tumbaron todo lo que es la parte interior de la fábrica, construyeron un edificio de departamentos. Pero lo curioso de estos edificios es que por la parte de afuera conservaron la fachada. Una fachada hecha en 1905, la conservan. Sí, nada más bueno, por cuando, adentro. Cuando hay una conciencia pues del patrimonio de las fincas, ¿verdad? Hay gente sí. que de motu propio lo hace, ¿no? Y hay quien le vale, llegan y tumban y les vale madre, ¿verdad? Es lo que nos ha pasado en el centro de la ciudad, ¿no? Claro, sí, gracias a fincas, Gonzalo Gallo, saludos. Todas las fincas están remodeladas al interior porque no pueden tirar. Sí, ahora el ya exterior, no pueden hacerlo. No, ya no lo pueden hacer, pero antes sí podían. Sí, antes ¿verdad? Sí podían. Bueno, el caso es que usted camina por esa misma calle de Hospital y va a llegar a la calle de Coronel Calderón y ahí inicia el Hospital Civil. Órale. Llegando a Humboldt, por sí, el lado. Con el hospital está el Jardín Botánico. Con el Jardín Botánico. Y en la esquina hay un hotel que Órale. Tiene muchos años ese hotel y lo han remodelado varias veces. Bueno, y yo le nunca voy a decir. Le voy a decir porque ahí suelen hospedarse los familiares de los pacientes que tienen pacientes hospitalizados y para pasar la noche llegan a ese hotel. Okay. Lo que llama la atención de ese hotel es que primero se construyó y luego lo cimentaron. Así que primero hicieron el hotel. Hicieron primero el hotel y después de que ya estaba construida la obra, lo cimentaron. Órale. Llegando a la calle de Belén, que ahora es una tienda en la pura esquina de Belén y Hospital contra esquina del Jardín Botánico, hay una tienda de esas de conveniencia que empieza con un 7 y termina con un 11, pero hace muchos años ahí era una fábrica de hielo llamada La Polar. A principios del siglo 20. Ah, ok. Sí. Ya camina más adelante, llega a la calle del Liceo, bueno, sabemos que está el edificio de Palacio Federal, que hace muchos años fue el Hospital Militar. El Hospital Militar. Ajá. Pero la calle también de Hospital es famosa porque en la esquina de Contreras, Medellín y Hospital hay una finca conocida por todos los del barrio del Santuario como el Castillito. Órale. ¿Y qué ocurría ahí? ¿Por qué el Castillito? ¿Nunca la ha visto? No. En la calle de Hospital y Las Contreras, no, Medellín. No, no me gusta mucho ese tema. Ok, en la calle de Hospital y Contreras, Medellín, hay una casa que se construyó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y era una casa de citas. Ah, entonces me interesa. Ah, ya sé cuál, es una pintada de gris, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Me interesa el tema. En esa casa, en esa casa llegaron mujeres incluso no norteamericanas, porque venían muchos norteamericanos a trabajar aquí en las vías férreas de Guadalajara, y bueno, ellos querían contratar, pero mujeres pues americanas. Pues una güera, ¿sí? Pues, una güera. Entonces, ahí ahí regenteaban mujeres, bueno, mexicanas, pero también hubo mujeres muy internacionales. Sí, así es. Era regenteada por las señoritas Charlón. Las seños, pues. Sí, esas eran las señoritas Charlón. Yo creo que nos iremos al segundo. Simón. ¿O qué? Ya no nos va a dar tiempo más. ¿Qué horas son? ¿Le damos de comer al conejito? Le damos de comer al conejito y ya. ¿Con el personal? Con el personal. Le pedimos al productor Carlos que nos ayuda. Gracias. Tienes algo delicioso, algo sensacional. Tu cuerpo es fenomenal y tu cabello hermoso. Lo más maravilloso quiero que sea para ti, porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor. Que en las cosas del amor no me gusta compartir, no me gusta compartir, no me gusta compartir. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Yo no quiero ser tu padre, yo no quiero ser tu madre, yo no quiero ser pariente, ay, ni siquiera un buen amigo. Yo lo que quiero contigo es asunto muy aparte, es a picarte el ombligo, a lo que aspiro yo tanto, y por eso yo te canto, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Yo sé que no soy el mismo que cuando tenía 15 años, que ya se notan los daños hoy en todo mi mecanismo. Pero veo con optimismo que una nueva vida empieza. Tengo el alma en una pieza y aunque ya la tengo amarga, eso sí la tengo larga y todavía la tengo tiesa. Todavía la tengo tiesa. Todavía la tengo tiesa. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. cae y no se te va a quitar. Y ya deja de pensar que por ti me estoy matando. Se me olvidó desde cuando se me quitaron las ganas. Las nalgas las tengo planas de tanto estarte esperando. De tanto estarte esperando. De tanto estarte esperando. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Órale, ya regresamos con Marce porque tenemos muy poco tiempo y por aquí todavía nos platica. Adelante, Marce. Bueno, vamos a ir con la última calle y es la calle de Huerto. Yo creo que muy pocas personas la conocen, pero esta calle inicia por Pedro Moreno con el nombre de Gerardo Suárez, que es conocida esa callecita chiquita por el Callejón del Diablo. Ah, sí, sí, ya lo ubico. Ok. Pero pasando la calle de... Pedro Moreno inicia la calle de Huerto. Esta calle se llama así porque hace muchos años había unos baños con esos nombres, con ese nombre de Huerto. Sí, hay las fotos, ¿no? Y ajá. La cisterna que tenía, ¿no? Sí, de los baños, la descripción, ¿no?, de esa calle es que en el número 20 de esa calle vivió la familia Álvarez del Castillo. Órale. Donde se cree que nació, vivió el Remington. Acuérdese que el Remington tenía el nombre de, se apellidaba Álvarez del Castillo. Sí, sí, sí. Era compañero de mi abuelo en la primaria. Ajá, que era un delincuente muy famoso en la década de los 30. No delincuente, era pistolero, ¿no? De calles, ¿no? Del gobierno, pues. Sí, él se llamaba Rodolfo Álvarez del Castillo. Rodolfo Álvarez del Castillo. Ajá, y murió en 1936. Así es, enfrente del Parián ahí. No, aquí el dato que yo tengo otros datos. No, pues. Dice un señor de Macuspana. Sí, sí, sí, sí. No, pero ahí en el Salón Moctezuma fue donde lo mataron. Enfrente del Parián. Yo como mi cabecita de algodón, yo tengo otros datos. No está bien. Y yo le voy a decir. Bueno, según no, no la... Es, no es, además es válido, ¿no? Que tenga otros datos, ¿no? Sí, aquí en las fuentes que yo investigué, dice que murió el 10 de diciembre... Mientras se encontraba en una... No, tienes razón, en una verbena. Yo sé que estoy mal. Sí, fue acá en el santuario. Pues como yo, como mi cabecita de algodón, sí. Tenemos razón. Es que yo estaba al revés, donde mató al general fue allá en San Pedro y donde murió fue acá en el santuario. Sí, cierto, tienes razón. Sí, él corrección. Él estaba en una verbena, me imagino que echándose unas tortitas. Claro, claro. Sí, o con un tepache, con unas cañas, un buñuelo. El caso es que murió contento porque pues ha de haber degustado todos los ricos y exquisitos platillos del barrio del santuario. En el barrio del santuario. Ajá, en una de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Ahí fue donde él murió. Para la calle de... La calle termina en la calle de Prisciliano Sánchez y ahí en esa esquina hubo unas bodegas de aquel brandy, creo que era brandy, Madero. Brandy Madero era, pues, bueno, es que yo recuerdo que lo mencionaban, pues, estaba yo chica. Estas bodegas eran la Casa Madero. Sí, era un ron. Era un ron blanco, ¿no? Un aguardiente. Aguardiente, ponía ron y llegaba. Sí, lo usábamos para rebajar pintura. Pues yo, como cuando me rasuraba, ¿no? Yo me rasuraba y me echaba mi blanco, me muero y ahora. Tenía alcohol, pero. Sí, a morir, a morir. Ah, bien gacho. Mejor que el gel antibacterial de hoy. En la casa número 143 de la calle Huerto, vivía una poetisa de nombre Ofelia González. Órale. La verdad yo no encontré mucha información de ella al respecto, sí, pero mencionan que ella vivió en esa calle. Desafortunadamente esa calle ahorita ha estado muy olvidada. Hay mucho comercio, pero hay... comercio de todo, y si digo de todo es que es de todo, para ahora, no entrar en detalles. Para todos los metodistas que nos escuchan, cáiganle ahí. Sí, ahí van a encontrar ahí hay de todo. Desde tornillos, chips, garrapatas. ¿Cómo se llama? Tornillos, chips y para la porque venden mucha, es mucha tienda de electrónica. Ah, sí. Okay. Sí, pero sí, también pizzas, hay tachuelas, y hay, sí. Pero hay de otro tipo de comercio. Órale. Entonces, talcos y cosas así. Sí. Okay. Uh-huh. Bueno. No se vaya a agarrar una enfermedad venérea también por ahí. No, pues ya con qué objeto. Sí, así es. Bueno, pues este es nuestro recorrido por algunas calles de Guadalajara. Es imposible abarcarlas, claro, todas, pero traté de hacer un extracto. Un extracto de las calles que dicen, ¿por qué se llama así y no de este modo? Entonces. Yo insisto que pienso que son las calles por las que transitas. Y las que te llevan un poco a la memoria, uh-huh. Que me recuerda mucho el texto este de Michel Desserteaux, sí. Y de Luz Girard sobre la vida cotidiana, ¿no? Y que nos muestra cómo realmente las calles no solamente son escenario donde sucede la historia, sino que pueden ser protagonistas de la historia. Exacto. Órale, nos queda ya muy poco tiempo. Agradecer aquí a nuestra compañera Marcela, que qué buen programa. Agradecer a Víctor que nos acompaña, nuestro amigo Víctor Santiago, que ya por ahí Juan Pablo lo bautizó el otro día, ya formalmente es Víctor Santiago. Santiago, ¿no? Él lo pidió. Porque así lo pidió. Y Juan Pablo, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Llegó la grúa, se llevó tu carro. Espero que no, espero que no. Órale, agradecer también aquí a Carlos en los controles, en producción, y Víctor, que se convirtió en nuestro camarógrafo, ¿cómo ve? Así es, Víctor, muchas gracias por tu muchas presencia. Gracias, Víctor. Esperemos que... Órale, saludos. Sí, la información fue tomada de los libros Las calles históricas de Guadalajara, del historiador Ramiro Villaseñor. Órale, pues muchas gracias. Sí, hasta luego. Por aquí estaremos viéndonos, saludos a todos. Saludos, nos vemos en dos semanas. Dos semanas. Muchas historia gracias, nos vamos con nuestra rolita preferida, Historia hasta y Más. Luego. Sale, órale, bye. Thank you. Yeah.